Pedro De Leye, el expresidente de ICOMOS Argentina. Hola Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Basilio, buen día, ¿cómo estás? Bien. Encantado de escucharte. Bueno, Pedro, bueno, lo conocí a Pedro el año pasado en Buenos Aires cuando hicieron unas jornadas también en el Centro Cultural Recoleta a propósito de esta mirada de ICOMOS en el movimiento en la arquitectura moderna, ¿no? Que resultó muy interesante. Y a partir de ahí tomamos contacto y ahora, bueno, están con unas jornadas que se hacen en la ciudad de La Plata. Exactamente. Contanos en qué consisten. Yo te escucho bajito. Sí, a ver, ahí ¿no? ya seguramente el operador va a poner en condiciones todo para que puedas escucharlo bien. Ahí nos escuchas mejor. Primero, quería comentar... ICOMOS es una organización internacional de patrimonio sí. que lleva más de 50 años, es como una gran familia planetaria. Ajá. Que es asesora de la UNESCO en los temas de patrimonio y los temas de patrimonio de la humanidad. Hace 42 años que existe ICOMOS Argentina, cada país tiene un comité nacional. Sí. Yo soy presidente de la sección argentina, del comité argentina, del argentino de ICOMOS, que ha tenido, que lo fundó en el año 60 y, en el año 73, lo fundó Jorge Garzanero. Ajá, bien. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha, perfecto, bueno, está buena tu intro. Somos una organización federal, digamos, para afuera somos planetarios, internacionalmente somos planetarios. Sí. Sí, el Comité Nacional de ICOMOS en todos los países. Claro. Pero para adentro somos absolutamente federales. Debe ser la organización de patrimonio que tiene un carácter territorial más amplio en todo el país. Nosotros nos dividimos en 6 regiones. Cada región tiene su delegado y subdelegado. Y anualmente nosotros hacemos o una o dos congresos latinoamericanos en distintos puntos del país. Los vamos rotando. Sí. Esto tiene que ver también con incentivar las discusiones locales, la presencia nuestra en las distintas regiones. Está bien. Este año tenemos dos grandes encuentros. Uno es en La Plata, el 20 de abril, y otro es en Tucumán, en agosto. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad, dicha, de conocerte en las jornadas de Movimiento Moderno que se hicieron en Recoleta el año pasado, en septiembre. Sí. Este año le toca La Plata, con una mirada muy particular de La Plata que nos llena de orgullo. Nosotros, las organizaciones civiles que trabajamos en patrimonio, amparados con los documentos de UNESCO y con las cartas internacionales de ICOMOS, nosotros tenemos que el patrimonio es un derecho humano y social de la gente. Nosotros decíamos que el concepto de patrimonio evolucionó absolutamente desde la década del 30, del 40, cuando nace, por ejemplo, la Comisión Nacional de Monumentos, en el cual el patrimonio estaba asociado a los bienes de carácter histórico, artístico o artístico. Cuando nosotros consideramos que la nueva mirada sobre el patrimonio, vinculada a la gente, vinculada al desarrollo, vinculada a la ciudad. Por eso queremos hacer como una especie de compendio de todas estas miradas contemporáneas en estas jornadas que va a desarrollarse en La Plata. No es menor que una persona como Jordi Borja, que escribió un libro que se llama Derecho a la Ciudad y Participación Ciudadana, abra un poco el encuentro este que estamos celebrando en pocos días. Claro. Nosotros hacemos como una pequeña mirada crítica sobre los conceptos que nosotros mismos generamos doctrina y intentamos incluir dentro del debate, dentro de la reflexión, a muchos sectores que a veces han sido expulsados de los ámbitos académicos. Por eso, dentro del mismo encuentro, el día sábado vamos a organizar un taller urbano donde vamos a sumar a todas las organizaciones territoriales que han trabajado en defensa del patrimonio. Son jornadas muy interesantes, muy ricas, que van a dar mucho al debate, a la reflexión. Esperemos, por decirlo, tenerte ahí entre nosotros el día 20. Está bien. Sí, seguramente iré por ahí. Claro, la mirada por ahí, que está bueno lo que decís, porque mucha gente asocia el tema del patrimonio, ¿no es cierto?, con una mirada que tiene que ver con lo viejo, ¿no es cierto?, y que todo hay que dejarlo así. Pero por lo que yo vi el año pasado en el encuentro de ICOMOS del Movimiento Moderno, que ya con el hecho de haber tomado, ¿no es cierto?, al Movimiento Moderno y armar unas jornadas para que se debata este tema. Me quedé con una impresión interesante de que, claro, la mirada de ustedes es totalmente nueva, ¿no? O sea, esta cuestión de mirar, de tener en cuenta a la gente, el desarrollo, la ciudad, porque de pronto cuando uno se encuentra en la ciudad con los espacios públicos abiertos, en esa complejidad, no nos tenemos que quedar en la cuestión patrimonial solamente en el objeto del diseño arquitectónico, sino precisamente en el espacio también que ayuda a la conformación de todo esto, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos una mirada muy contemporánea, muy, muy actual en relación a esto. Nosotros tampoco protegemos la museificación de la ciudad. Claro, claro. Nosotros consideramos que la ciudad es un territorio dinámico en donde todas las voces tienen que participar, en donde es imprescindible la participación de la ciudadanía. Uh-huh. En los modelos de desarrollo. Claro. Nosotros no tenemos el patrimonio como un objeto. Sí. Tampoco tenemos el patrimonio asociado únicamente a su conservación, Basilio. Uh-huh. Nosotros lo entendemos asociado a su conservación y a su uso social. Claro. Esto es importante entenderlo, que no somos una organización de conservación. Uh-huh. O sea, ¿vos identificarías, Pedro, esta visión, esta mirada como la posición histórica de ICOMOS con respecto al patrimonio, o es algo que se ha dado en este último tiempo? Perdón, me digan, se escuchó muy bajito, ¿me puedo volver a preguntar? Sí, repito. ¿Vos identificarías esta especie de mirada que estás comentando como una posición histórica de ICOMOS con respecto al patrimonio, no, o es algo más reciente? Es una posición que se ha ido actualizando a través de la doctrina internacional. Claro. Digamos, UNESCO tiene dos convenciones muy importantes. Una es la del 2003, que es la del patrimonio inmaterial, y una es la del 2005, que es la de la Convención de la Diversidad. Estas dos convenciones internacionales han modificado básicamente el concepto de patrimonio. Claro. Sí, es verdad que ICOMO nació asociado a 72 y a la Convención del Patrimonio Natural y Cultural del año 72. Pero es verdad, dado que ICOMO es una organización aliada con UNESCO, que las modificaciones y las ampliaciones del concepto de patrimonio de la UNESCO impactan directamente en ICOMOS. Seguramente. El patrimonio, la Comisión de Patrimonio Inmaterial de 2003 agregó un campo que tiene que ver con las manifestaciones y las expresiones culturales no materiales como una disciplina que se complementa con el patrimonio, con el patrimonio material. Claro. Esto ha hecho cambiar la mirada y también volver el patrimonio a un concepto multidisciplinar. Sí. No es un concepto solamente vinculado a los historiadores y los arquitectos. Claro. Sino también en su análisis han entrado otras profesiones, otras disciplinas. Por ejemplo, la antropología o la sociología cultural. Hoy es mucho más rico el concepto y mucho más amplio y mucho más interesante para analizar. Está clarísimo. Por supuesto, Dimas, hay que tener en cuenta que a veces las sociedades civiles van más rápido en su evolución que el Estado. Sí. Nosotros, por ejemplo, ahora vemos con gran satisfacción que a nivel nacional hay una dirección nacional que incorpora el tema de lo inmaterial. Pero pensá que han tenido que pasar casi 14 años para que lo inmaterial estuviera presente en el Estado dentro de su organigrama. El Estado va más lento a veces. Los ámbitos académicos van más rápido y las sociedades civiles también van más rápido. Claro. Las sociedades se dedican más rápido a estudiar la evolución del patrimonio. Seguro. Las sociedades civiles también, y a veces el Estado va un poquitito más lento. Sí, es muy interesante lo que decís, Pedro. Estamos con Pedro de Leye, presidente de ICOMOS Argentina. A propósito de unas jornadas que hay ahora en abril, el 20 al 23 en La Plata, las Jornadas Latinoamericanas de Patrimonio y Desarrollo, te decía que es muy importante lo que decís, porque, claro, uno como profesor universitario, yo el año pasado fui a Buenos Aires a estas jornadas del Movimiento Moderno, porque a mí me picaba algo en el sentido de decir, pero qué extraño el patrimonio y qué importante que es el patrimonio y la mirada que nosotros, la formación que hemos tenido nosotros, sobre todo en la Facultad de Arquitectura de Tucumán, donde hay un instituto de historia muy fuerte, ¿no?, de esta mirada objetual del patrimonio, que ha cambiado, evidentemente, por lo que pude ver en esta jornada y escuchándote a vos y a otros colegas, porque es bueno, porque hay que ver al patrimonio dentro de del contexto de la complejidad de la ciudad, ¿no? No como el objeto en sí mismo, ¿no es cierto?, que no se puede tocar, la museificación. Es interesante lo que decís, porque cambia absolutamente la mirada en los estudiantes, que son los que, bueno, el futuro los que van a ejercer, ¿no?, el oficio de la arquitectura y que van a transformar nuestras ciudades, ¿no? Bueno, yo soy soy arquitecto, vos y otro también. Sí, sí, claro. Fui criado en este concepto de que del patrimonio eran los objetos de la aristocracia del siglo XIX. Claro. Ha tenido que venir mucha discusión, mucho debate para entender que también hay un patrimonio, es el patrimonio no institucional, y que es el patrimonio que pertenece, por ejemplo, a las clases populares. Claro. Un patrimonio invisible que pertenece a colectivos que han sido marginados dentro de la historia oficial. Que el patrimonio también une las expresiones populares y las manifestaciones que no, que no se codifican en libros, ni en escritos, ni en textos. Sí, sí, sí. Es un tema, es una disciplina mucho más rica. Claro. En donde la antropología y la sociología han hecho un aporte interesantísimo. Vos te vas a... tenemos eso, todos esos temas nosotros los queremos debatir en abril. Sí, sí, también debatir el tema del desarrollo de la ciudad, porque el patrimonio está en el marco del desarrollo de la ciudad. Seguro. El desarrollo de la ciudad tiene que también, digamos, tenemos que empezar a pensar cómo el patrimonio es un derecho de la gente, y cómo la gente muchas veces sale a defender lo que considera como parte de su identidad. Fíjate lo que pasó el 2 de abril en La Plata, fue una de las tragedias más espantosas el 2 de abril de 2013, cuando se inundó media ciudad, y esto ocasionó más de 90 muertos. No fueron las universidades, no fueron los colegios profesionales, no fueron los sectores empresariales los que advirtieron que se estaba trabajando en contra de todo sentido común y en contra de toda planificación y previsión. Fue la sociedad civil la que denunció. Claro. Fue la que denunció el Código Urbano en su momento como un elemento que generaba especulación inmobiliaria. El gran protagonista en estos momentos del patrimonio es la sociedad civil, porque es la que ha tenido una conducta más más rica, más interesante, más valiente. Claro, nosotros, digamos, muchas de nuestras ciudades han sido presas del mercado inmobiliario, y muchas veces fueron sus dirigentes políticos fueron asociados a estos sectores. Sí. No ha habido procesos de planificación, de previsión, digamos, no se ha escuchado muchas veces las voces de la ciudadanía advirtiendo lo que podía pasar. Sí, sí, sí. Para nosotros también es voy a contar una pequeña historia. Sí, la sí, por favor. Lo vamos a hacer en el Conservatorio Gilardo de Gilardi. Es un edificio donde funciona es una escuela de música muy reconocida en la provincia. Este edificio tuvo 3 metros de agua podrida en el 2 de abril de 2013 y perdió 11 pianos verticales. Este es un edificio que nosotros decimos edificio resiliente. Claro. Porque logró atravesar la noche oscura del 2 de abril y es un ejemplo de apropiación de la ciudadanía y del sector civil sobre un edificio que consideran como histórico y parte de su identidad. Hay mucho para hablar de esto. Son temas que son muy apasionantes, que son Me encanta, me encanta. Realmente me gusta escucharte cuando decís es un edificio resiliente, porque habla de la mirada holística, ¿no? Que eso es muy bueno, que el patrimonio... Lo estamos utilizando ahora. A mí me gusta mucho ese concepto. Sí, ¿viste? La ciudad resiliente y el patrimonio resiliente, como aquel patrimonio que logró soportar bruscos cambios y bruscas... contextos muy bruscos y muy desfavorables. Sí. Y siguen erguidos, siguen contando la historia de su gente, de su colectivo, de sus artistas. Acá Dimas te quiere preguntar algo porque el tiempo pasa volando, Pedro, y queremos saber muchas cosas. Sí, algo como para tener una definición más de cómo funciona ahí, como yo veía que estaba subdividido en 6 regiones, y como argentino, por supuesto, y quería consultar qué función tiene, por ejemplo, la delegada de región noroeste, cómo funciona, cómo activan, digamos. Bueno, el próximo congreso va a ser en Tucumán. A propósito de los 200 años. Sí, a propósito. La presidenta es de la ciudad de Tucumán. Claro. ¿Quién es la arquitecta? Fíjate esto, nosotros ya hacemos como un cambio de mirada. Porque vamos a hacer un encuentro vinculado a los 200, al segundo bicentenario, el bicentenario realmente federal. Entonces ahí vamos a hablar del territorio, de ciudad y de arquitectura. Sí. Hemos dejado este congreso de abril para debatir sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con la participación de la ciudadanía, con el material, con el desarrollo. Y vamos a dejar la jornada de agosto como una jornada para reflexionar sobre los 200 años de patrimonio, de arquitectura y de ciudad en el país. Está bien. Ahí vamos a invitar a todos los grandes Ahí vamos a invitar, por ejemplo, todos los grandes especialistas de patrimonio y historia de la arquitectura. Sí, sí. En Tucumán. Sí. Genial. Acá en abril no. En abril no. Obvio que vamos a contar con ellos, pero no es que nuestro objetivo sea eso. Nuestro objetivo en abril es la gente, las organizaciones territoriales, los estudiantes, los académicos que tengan algo que aportar. También tiene que ver esto con la diversidad de miradas que nosotros queremos estimular. Claro, claro. En abril tiene que ver con la ciudad, con el territorio, con la participación ciudadana, con las industrias culturales y básicamente con esto. En agosto es los 200 años, el segundo bicentenario federal, es en Tucumán. Queremos invitar a todos los grandes historiadores del patrimonio de la arquitectura del país. Claro. Y debatir sobre 200 años de arquitectura y de territorio. Está bien. Y debatir sobre todos los patrimonios, no solamente sobre el patrimonio institucional, sino también sobre los patrimonios que han sido invisibilizados por la historia. Así es. Bueno, Pedro, interesante realmente. Te quiero contar una anécdota, le quiero contar a la audiencia. El día que terminó el curso en Buenos Aires de la jornada del Movimiento Moderno, yo tenía que retirarme porque justo estaba Arquisur en La Plata y se acercó Pedro y me dijo: ¿qué necesitas? Aunque te cueste creer, Pedro, ese gesto ya me hizo pensar: esta gente de ICOMOS no es como me la imaginaba, ¿no? Bueno, los preconceptos y los prejuicios que existen y todo lo que hablaste realmente está diciendo que sí, que bueno, evidentemente también hay gente joven que se ha incorporado y que ha cambiado la mirada y que ayuda a cambiar la mirada y que está bueno que así sea, ¿no? Está perfecto. Claro, por supuesto. Yo te digo por Facebook también, a veces veo los posteos que vos subís. Son medio subversivos. Yo quiero que vos te sumes, que sumes a que vos concedes a nuestra organización. Bueno, sí. Las puertas están abiertas por ahí. Sí, no llego a la de abril, pero seguramente en Tucumán sí, nos vamos a ver. Me interesaba mucho la de abril, por lo que estoy escuchando. Pero poco a poco me voy incorporando, ¿eh? Yo soy lento en algunas cosas, pero me voy incorporando, Pedro. Seguro. ¿Eh? Bueno. Te deseamos muchísima suerte, mucha suerte a todos y ya hablaremos. Bien, y hablaremos para saber cómo les fue. Un gusto, que tengas un hermoso fin de semana, Pedro. Muchas gracias. Un abrazo a todos en la radio. Igualmente, gracias. Hasta luego. Estuvo con nosotros el arquitecto Pedro.